40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. La que ha creado a los clientes. Buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mouradian y hasta las 13 los voy a estar acompañando, pero no estoy solo, para nada. No estoy solo, si bien hoy se han hecho la rata algunos, por ejemplo Damián, que está en una batalla importante en otro lado, le mandamos un abrazo grande y toda la fuerza desde acá. Julieta, que todavía no aparece, pero sí está acá al lado mío para acompañarme también a llevar adelante el timón de este barco, el señor Gustavo López, titular de Forja. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Qué tal? Muy bien, Santiago. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Acá no voy a aparecer como un viejo quejándome de la juventud. Y su puntualidad. Se habrán acostado muy tarde, muy tarde. Vos sabés que el día 22, el día siguiente del día de la primavera, voy a dar clase a la facultad a las 7 de la mañana y la muchacha del bar estaba tomando una bebida de esas energizantes, Red Bull, una 7 de la mañana. Y te digo, qué primavera tuvimos. Qué nochecita, ¿no? Igual me imagino que no serás de esos profesores que a las 7 de la mañana arranca ya. Será un profesor contemplativo. Un profesor de las 7 de la mañana tiene que ser contemplativo. Arrancamos 7 y cuarto y tomamos un cafecito, hablamos, hacemos chistes. Lo que pasa es que no se ríen mucho porque a esa hora. A esa hora y con los diarios que tenemos a la mañana, hay poco de qué reírse, sí, es verdad. Igual hay noticias interesantes, algunas muy positivas, creo yo, y de las que podemos sentirnos orgullosos. Tal es el caso de que parece que no se destruyen las cunitas, por ejemplo. Se ve que todo el bolón que hicimos, las protestas de todos los compañeros, de los dirigentes políticos, de los médicos, los pediatras, y todo el mundo de la salud, tuvo algún efecto, sí. Y Bonadío tuvo que recular. Un acto de irracionalidad, un acto sin sentido, un acto que olía exclusivamente a revanchismo. Si una de las la única pieza de él, la veintena de piezas que tenía el kit, era una de las mantas que decían que no servía para dormir, sí. Los propios pediatras del Garrahan decían, bueno, úsenlas para llevarlos en brazos, claro. Pero no vas a prenderle fuego a todos los demás. No, una locura. Me parece que sí, la reacción de la política, pero también de la medicina, de los médicos, de los sectores sociales, hizo que, bueno, este hombre entrara en razones y, bueno, y lo diera al Ministerio de Salud. Me da la sensación de que marca un poquito el camino, el derrotero que hubo que seguir para hacer retroceder a Bonadío de esta locura, marca un poco el camino. Cuando vino Cristina a Buenos Aires, después de dejar la presidencia por primera vez, que fue cuando la cita en Comodoro Py, nos habló del Frente Ciudadano como una expresión amplia y que atravesara distintos sectores de la sociedad. Me da la sensación de que la derecha, con sus desinteligencias, nos va regalando causas que van constituyendo ese sujeto de Frente Ciudadano, que no necesariamente es kirchnerista, no necesariamente es ni peronista, ni radical, ni de izquierda, que sencillamente empieza a entender que este gobierno le juega en contra. Sí, hay un partido del ajuste que es Cambiemos, que es el gobierno, que lo está llevando adelante. Y después, independientemente de la presentación electoral que tenga el año que viene, si es que la tiene, de alguna manera, está el partido del no ajuste, que es el partido del crecimiento, del desarrollo, de la inclusión. Y me parece que hay que dialogar desde ese lugar, desde ese punto de vista. Ella decía, y a algunos les costaba comprender, preguntarle a la gente cómo estaba antes y cómo está ahora. Y me parece que es eso, ¿no? Es bueno, mirá, te están haciendo todo esto, nosotros proponemos esto. Ahora, si el de al lado propone algo parecido, pero quiere ser candidato él, bueno, este año es para juntarnos todos los que pensamos parecido contra el ajuste estructural, que lo que va a ser, digo, que es la destrucción de cunitas, que es la deuda externa, que es pagarle a los fondos buitres, que es despedir a 200.000 tipos. Bueno, los que estamos del otro lado, los que queremos otro modelo, otro país, podemos dialogar entre nosotros y el año que viene se llegará el momento de discutir cómo hacemos una oferta electoral, porque lo ideal sería hacer una única oferta electoral. Seguro. Bueno, por ahí algún avance de cómo es esa búsqueda, están también ustedes tironeando por desentramar, ¿no? La semana que viene, ya se anunció en las redes sociales, así que lo podemos decir, la semana que viene se viene un gran acto o nucleando, si se quiere, a lo que queda del radicalismo. Porque digamos que lo que está con el gobierno, de llamarlo radical, es una falta. Mira, lo que es Forja y el Movimiento Nacional Alfonsinista, que además nosotros hicimos el esfuerzo de unificarnos en un único partido, MNA Forja, con Leopoldo Moró, con Leandro Santoro, bueno, yo que presido Forja, que de las tres estructuras es la que tenía la estructura partidaria, decidimos hacer un homenaje muy amplio a quien fuera el primer presidente elegido por voluntad popular libremente. Es decir, el primer presidente elegido libremente en democracia, que fue Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen asumió un 12 de octubre de 1916. Se cumplen 100 años. Y entonces decidimos hacer un acto con los que venimos del radicalismo yrigoyenista, es decir, los que venimos de la idea del Movimiento Nacional y Popular, fundante en Yrigoyen en el siglo XX, pero que después lo hace Perón, que después lo hace Alfonsín, que después lo hace Néstor, que después lo hace Cristina, cada uno con sus estilos, sus características, pero esa línea gruesa de qué lado estás, bueno, lo vamos a hacer junto con un intelectual, como es Mempo Giardinelli. Mempo Giardinelli, hay que decir, digamos a nuestros oyentes, el que no leyó un libro de Mempo Giardinelli, corra ahora a la librería, busque La Revolución en Bicicleta, o cualquiera de los libros de Mempo, que es fabuloso, pero yo recomiendo especialmente La Revolución en Bicicleta. Un intelectual que ha sabido, perdón el corte, pero me parece que vale decirlo, que ha sabido también criticar. En su momento él hizo una carta abierta a Cristina Kirchner, pero esas críticas, compañeras, las críticas que se hacen para mejorar y no para... Bueno, él es muy crítico de algunos aspectos que sucedieron aisladamente, que de corrupción, él es muy crítico de que no se avanzó en determinados campos, pero no pierde el norte, que hay un campo nacional y popular. Exacto. Y que ella lo lidera. Entonces, el que fue yrigoyenista, supo serlo, en el Chaco estaba Luis León, un viejo dirigente radical ya fallecido, que encarnaba el movimiento yrigoyenista, el MAI, de una corriente interna. Él empezó su militancia juvenil ahí, es un hombre de izquierda hoy nacional o de la izquierda nacional. Bueno, va a estar él por los intelectuales. Bueno, vamos a estar por el MNA Forja, Santoro, Moró y yo. Va a estar por el sector gremial, por la corriente federal, Sergio Palazzo, el de bancarios. Él es uno de los oradores. Probablemente el más combativo de los dirigentes sindicales de la CGT y el que viene exigiéndole a la CGT con mayor determinación que es hora nacional de hacer un paro. Iba a estar invitada, está invitada Cristina Fernández de Kirchner. Entonces a mí me parece que es muy amplio. Gente que viene del radicalismo, de la política, que está en el campo nacional y popular y que hemos fundado un nuevo partido y que nos fuimos de la UCR, como Santoro, Moró y yo. Palazzo por los bancarios, o mejor dicho, por el movimiento obrero. Mempo Giardinelli por los intelectuales. E invitada Cristina Fernández de Kirchner como la que hoy lidera el Movimiento Nacional y Popular en una continuidad histórica. Esto va a ser jueves 6 de octubre a las 6:30 de la tarde en Atlanta. Así que la semana que viene, tomen nota, importante oportunidad de ir a escuchar a Cristina de la mano de Gustavo López, que hay que decir también que es por ahí el que quedó hasta el final en el concepto de concertación que trazó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que planteaba esta idea, la de una línea de continuidad histórica que tendría origen tal vez en Rosas, pero que por sin lugar a dudas, o en Dorrego, exactamente, pero que sin lugar a dudas mancomuna a Irigoyen, a Perón, a Néstor y a Cristina, como una continuidad histórica de un proyecto de país opuesto al que proponen las oligarquías de la Argentina. Es así, y nos juntamos para celebrar. Esta vez no es por la muerte de, sino es por la asunción al gobierno del pueblo. Por primera vez, el pueblo, en democracia, llegaba al gobierno. Es decir, desde 1853, que tenemos constitución, el pueblo nunca había votado libremente. Cuando lo hizo, consagró a su primer caudillo o líder. Y después, en el 46, consagró a otro, y en el 83 a otro, y en el 2003 y en el 2007 a otros líderes. Bueno, es eso, es la continuidad histórica de un sector del Movimiento Nacional y Popular, que es, bueno, ni más ni menos que la soberanía popular. 100 años de soberanía popular. Qué tremendos oradores, ¿eh? Va a ver, la verdad que todos oradores de mucha talla, oradores. Y vamos que, a hablar poquito. Que te hacen que vibrar no el largo corazón. bueno, ojalá no hablen tan poquito, la verdad que son oradores que te hacen vibrar el corazón. Tiro una última antes de ir a un tema que acá me dice el productor que tenemos que escuchar un poquito de música para cortar la media mañana. Pero va a suceder algo muy importante en el día de hoy, después lo vamos a estar ampliando seguramente. Pero América Latina es un continente que ha sido sindicado como el continente de la esperanza, es un continente o un subcontinente, América Latina, que alberga tradiciones populares muy fuertes, pero que tiene un enclave de guerra desde hace muchos años, décadas. Es el conflicto armado más antiguo del continente y estamos hablando de el conflicto que esencialmente tienen la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el Estado colombiano reconocido, pero que prácticamente, para tener noción, estamos hablando de dos estados adentro de un mismo país en 52 guerra. Años. 52 años y momentos en los que han tenido prácticamente la mitad del territorio colombiano cada uno, una disputa internacionalmente es muy difícil de valorar sin estar ahí. Prácticamente todos los colombianos están afectados de una u otra manera por esta guerra. Imaginen 40 y pico años de guerra. Hoy estamos a un pasito, en horas, esta tarde se va a firmar, a suscribir finalmente el acuerdo de paz en Colombia. Y quiero decir, lo vamos a ampliar esto, pero quiero decir que esta victoria del movimiento popular de lograr la paz en nuestro continente es también un poquito una victoria nuestra, no nuestra de Amartya, de Gustavo, nuestra de nuestro movimiento. Néstor Carlos Kirchner fue uno de los pocos valientes, junto con Hugo Chávez, junto con Luis Ignacio Lula da Silva, que presionaron a más no poder para que se logre esta paz, que han corrido riesgos enormes, que se han subido al helicóptero al que nadie se quería subir para lograr los acuerdos humanitarios. Entonces también, de alguna manera, esto es una victoria nuestra. Después vamos a ampliar seguramente, hay mucho para decir. Hay un comandante de la FARC que es argentino y que mucho ha tenido que ver también con esto, pero después lo vamos a estar ampliando. Sí, hoy es un día para la noche, cuando lleguemos después del laburo y todo, servirse una copita de vino y tomarla a la salud de los hermanos colombianos que dan un pasito para adelante en lograr la paz en el continente. 11:20, ahora sí, escuchamos un poquito de música, si tenemos ahí algo, entonces escuchamos música y después volvemos. Rompí todos los vientos, hice llorar solo con un puño loco. Hice hablar al mundo, latir su corazón. Te hice ver que la sangre era de todos. Si estuviera acá, con campana soñaría. requiem para un luchador callejero. Fui un mago más, piedra dura de romper. Fui el rey del club del oscuro. Soy eterno, un hijo más de este credo popular. Quizá un tonto. Soy leyenda y por lo tanto siempre estaré saltando como un mono. Aunque tape la humedad de la pared de un viejo bar, nunca mi sonrisa se despintará del todo. Un día me fui sin haberme ido de aquí. Somos varios los que estamos volviendo. Desde siempre fui gran valiente porque sí. Quise en lo posible mirar hacia adentro. Un presidente y un villero, un mismo pozo, y los dibujé a todos con mis ojos. Soy eterno, un hijo más de este credo popular, quizá un tonto. Soy leyenda y por lo tanto siempre estaré saltando como un mono. Este credo popular, quizá un tonto. Soy leyenda y por lo tanto siempre estaré saltando como un mono. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Ahora sí, volvemos. Ya tenemos los matecitos que nos preparó Mabel y Gustavo ya se hizo dueño del termo, así que ya estamos en condiciones de seguir. Comentábamos entonces la semana que viene, actazo en Atlanta. En Atlanta, en el microestadio o cancha de fútbol, de básquet o de lo que sea. Te lo vamos a ir recordando igual, pero vamos a ir todos ahí, que tengo muchas ganas. Usted sabe que yo soy un admirador de Sergio Palazzo, así que voy a ir con mucha atención a escucharlo a usted, que es un amigo, lo queremos, a Leopoldo, a Leandro Santoro, que también es un amigazo, y a Sergio Palazzo, que insisto, pongámosle el ojo, porque dentro de los dirigentes de la clase obrera es uno de los que viene destacando. Viste que hace un par de semanas yo te hablaba de la contradicción fundamental y de las contradicciones secundarias. Así es. Y me parece que, bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con de qué lado se para cada uno, porque, digamos, hay muchas cuestiones en la política que son opinables, sobre todo las medidas de gestión. Digo, uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, un poquitito para acá, un poquitito para allá, pero hay trazos gruesos, esta cosa que nos diferencia en guerra sucia o terrorismo de Estado. Claro. ¿Sí? Sí, digo, sí. Bueno, eso marca el futuro. Los que no saben cuántos fueron los desaparecidos, por ejemplo, que dicen, ni idea. Sé. Y los que tenemos, qué sé yo, memoria, nos duelen 30.000 compañeros. Claro, porque la memoria viene con la verdad y con la justicia. Entonces, uno dice, bueno, en ser autónomo y terminar con el fondo y decidir vos soberanamente tu propia política económica o someterte a las políticas del fondo. Bueno, esos son los trazos gruesos. Después, si el cepo sí, si el cepo no, si es el 40% o el 39,5% lo que hay que ponerle de impuesto. Ahora, es todo cuando charlado. Vos haces el trazo grueso, ahí te define hacia dónde vas. ¿Sos un servil de Estados Unidos o tenés una mirada latinoamericanista y haces la UNASUR, intentás el Banco del Sur, le decís no al ALCA. Bueno, esas son las grandes definiciones políticas. Uh-huh. Bueno, la semana pasada nos hablabas del fondo, de este volver al fondo, que es integral, ¿no? Lo de volver al fondo, al fondo monetario, al fondo del tacho, y un poco también. Al fondo del tacho, claro. Y finalmente aparece el Fondo Monetario a tratar de Argentina nuevamente como el hijo pródigo del capital financiero internacional. Lo mismo de siempre. La diferencia es que, como ya lo vivimos y todavía tenemos recuerdo de haber vivido eso, y el recuerdo de los 12 años kirchneristas está muy fresco, la vuelta de la esquina, les va a costar mentir, digo, les va a costar no mentir, porque mentir miente todos los días, hacernos creer la mentira. Fíjate vos lo que ha pasado con el colectivo la semana pasada. ¡Qué papelón! Digo, esa foto, un bochorno. ¡Qué papelón! Un bochorno. Entonces, esto lo podían hacer en la campaña electoral, porque no tenían que rendir cuentas a nadie, no eran gobierno, mentían, y con eso convencieron a una parte de la población y ganaron la elección. Ahora tenés que gobernar. Tal cual. Y hay que decir, el papelón al que referimos, por si alguno no lo vio, es una foto de Mauricio Macri viajando en colectivo, que después cuando uno amplía, si uno corre la cámara hacia atrás, se ve que el tipo bajó en helicóptero ahí, cortaron la calle, que era toda una puesta en escena. Es una puesta de escena. El colectivo es de verdad, el colectivo está fuera de línea, el colectivo está por una calle de tierra, no se sabe si son vecinos o son actores extras, pero está todo arreglado. Es decir, el colectivo ni siquiera se movió 10 metros. Digo, se sacó foto y se fue. Hay un videito circulando donde una vecina le pregunta, ¿y quién lo trajo al presidente acá? Acá, el cabecilla. Y lo señala a un muchacho que habla y dice, sí, yo soy el cabecilla acá y lo trajimos al presidente. Es parecido a la foto que se sacó en Nueva York, en donde, cuando un presidente viaja a la Asamblea General de las Naciones Unidas, no solo tiene la custodia propia de su país, sino que tiene la del país anfitrión, claro, que es Estados Unidos. Es decir, que esa foto, los dos andando en bicicleta, debería tener alrededor de 40 o 50 personas custodiándolo vestido de negro, como en las películas, los yanquis corriendo al costadito de la bicicleta. Con el auricular en una oreja, sí. Sin que se vea. Entonces uno dice, bueno, ya está. Ya fue, digo, ponete a gobernar, que estamos en problemas. Ponete a gobernar que estamos en problemas. Es demasiado. Y vos decías recién, bueno, en campaña nadie te controla nada. Vos podés, se podía mentir con más, sin tanto escrutinio encima. Pero también se pagan esas después, ¿no? Porque uno empieza a ver ahora la causa de Gabriela Michetti, por ejemplo, cómo se va tironeando y aparece cada vez más Mura. Y resulta ser que nos vamos enterando que la fundación que financiaron a Gabriela Michetti, de alguna manera, son todos los que hoy están en el gobierno. Y me recuerda mucho a lo que sucede en Brasil, o lo que pasó en Paraguay, de esta idea del loteo de gobierno, de antes de llegar al gobierno, de decir, bueno, ¿vos qué querés ser? Dame plata para la campaña y yo te doy ese cargo. Han loteado tanto el gobierno, que en la ciudad hay un legislador chino, que dicen que le costó $100,000 el cargo, el ser legislador, que ni siquiera habla castellano. Sí. Es un país generoso el nuestro, sí, la verdad que pero sí. demasiado generoso. Y los chinos, la hermana República Popular China, me parece una maravilla. Pero esto de comprarse un cargo, por ejemplo, no, bueno, necesitaba. Yo te pongo 200,000 para la campaña, pero quiero ser ministro de Ciencia y Técnica, por ejemplo. Bueno, no la verdad que no. No debería funcionar así. Bueno, él loteó con las grandes empresas. Yo te voy a adelantar, mi columna va a ir a las 12, le digo a los oyentes. Hay una vieja película argentina de la época de oro del cine argentina, Educando a Niní. Uh-huh. Bueno, yo creo que hay que educar a Mauricio. ¿Educando a Mauricio entonces a las 12? Educando a Mauricio, sí. A las 12 del mediodía, entonces prende el grabador y grabás que vamos a estar educando a Mauricio. 11:30 en Radio Rebelde, ya volvemos con Más No Nos Queda Otra. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. No queda otra.

¿Cómo hace? Si quiere dejar un mensaje para que suene acá en el aire de la 740, nos llama al 4524-7816. Lo atiende la contestadora y tiene ahí unos minutitos. O sea, no es que nosotros le cortamos. Lo que pasa es que a veces la gente sigue hablando y la contestadora graba un ratito. 30 ¿no? segundos. Claro, hay que pensarla bien y decirla así toda junta y sintética al contestador. Y en un ratito te vamos a estar escuchando acá. Nuestro productor llamando por teléfono ahora desesperadamente para la próxima nota que tenemos, que tiene que ver con una denuncia que viene realizando el movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, denunciando aparentemente un ataque a una comunidad de Guaycurú, esto es en Bajo Hondo, Santiago del Estero. Aparentemente, o ellos indican, a la gente de Manaos, la famosa gaseosa. Así que en breves instantes nada más seguramente lo vamos a tener al aire para preguntarle bien qué es lo que está pasando ahí en Santiago, tierras difíciles. Sí, sin entrar en el caso, que no lo conozco, sí conozco la realidad en Santiago del Estero. Y más allá de que realmente en los últimos años Santiago mejoró mucho respecto de lo que era, recordemos que Santiago tuvo un estallido social en el año 93, fue el santiagazo que le habían prendido fuego a la Casa de Gobierno, sí, sí, que gobernaba Juárez, le prendieron fuego a la legislatura, luego tuvo una intervención federal en la época de Néstor Kirchner, por otra crisis similar. Veníamos del juarismo durante 50 años, digo, Juárez había gobernado desde... provincia feudal casi en ese... Una provincia feudal de estructura mental feudal, claro. o caudillesca, y que ha progresado, sí, ha progresado. Cuando uno ve la Santiago del Estero antes de Néstor Kirchner, en el 2003, y cuando ve la Santiago del Estero actual, hay un cambio enorme. Contraste. Pero hay cosas que no cambiaron, que son ancestrales y que tiene que ver con la dificultad de la regularización registral de las tierras. Claro. Digamos, yo digo siempre en broma, el Código Civil, pero el de Vélez Arfield todavía no llegó a Santiago, porque hay un problema... Se perdió en la diligencia, en el camino. Se perdió en el camino. Y eso hace que haya, digamos, que la provincia le cueste crecer, porque hay problemas para la compra-venta... de buena fe, y como hay problemas para la buena fe, hay mucha mala fe. Claro. En la provincia. Entonces hay muchas ocupaciones por la fuerza. Entonces, digo, no conozco este caso, pero no sería de extrañar porque está, digamos, tiene esto, digo, mejoró muchísimo, pero hay algunas cosas muy de fondo, que hay que empezar a trabajarlas porque si no es un problema, digo, si no. No vas a poder progresar. Llegas a un punto y no podés progresar más. Además, donde no llega el derecho, se consolida la ley del más fuerte indefectiblemente, ¿no? Es así. A veces cuando llega el derecho, también, o se instaura la ley del más poderoso. Pero digamos, es un ordenador. Pero sin lugar a dudas, claro. Cuando no hay... La norma ordena un poquitito. A veces el Estado puede ser una carpetita con tres puntos de acuerdo básicos para convivir y eso ser un Estado. Pero cuando no hay Estado de ningún tipo, cuando no hay... cuando hay Estado de Derecho, de pautas claras de convivencia para acordar, sin lugar a dudas se impone la ley del más fuerte. Sí, entonces tenés pedazos de la provincia que están normalizados y pedazos de la provincia que no están normalizados. Digo, no alcanzó con el Fondo Solidario, con el Fondo de Reparación Histórica. Sí, mirá, están mucho mejor. Sobre todo hay mucha más infraestructura. Pero seguís teniendo un problema registral muy importante, que es el Estado en sí mismo. Digo, el problema lo tenés con el Estado. Hay partes de la provincia donde no está el Estado, no existe. Y justamente por eso pasan también estas cosas. Ahora enseguidita, en cuanto acá Pablito logre comunicarlos, vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten en detalle de qué se trata. Circuló bastante la denuncia en las redes sociales, a través de las cadenas de WhatsApp. Incluso algunos oyentes nos han reclamado la semana pasada, le han reclamado a Julián tocar este tema, cuando se hizo la visita de Magario, en la que Macri le hizo ese desplante tremendo, algunos oyentes llamaban reclamando que tratemos este tema, así que por eso está ahí nuestro productor tratando de conseguir esta nota ahora. Mientras tanto, y voy ganando tiempo, así no tenemos que interrumpir después en la nota, le cuento a los oyentes que tenemos un par de entradas para ir este viernes al Teatro Roma de Avellaneda, que siempre están generosamente acercándonos entradas para poder compartir con la audiencia, para ir a ver a Julieta Rada, ¿sí? Este viernes 30 a las 20 horas en el Teatro Roma, y tenemos acá un par de entradas para vos y para participar por ellas. Ay, me había entusiasmado. Dijo para vos, pero se lo digo a la audiencia. Estaba mirando para otro lado. Usted, claro. usted si quiere ir, ahora le gestionamos. Tengo que salir y llamar por teléfono. Y claro, ahora en el corte sale y nos llama por teléfono. Si cambia la voz va a quedar mejor, pero no hay problema. Si no, concursa igual. Acá todo el que llama, concursa. Entonces, nos llamás por teléfono al 4524-7816, 4524-7816, y nos dejas tu nombre, tus últimos números del documento y un teléfono. El teléfono, obviamente, no lo vamos a pasar al aire, pero sí sirve para que nuestro productor después te llame y te diga cómo haces para retirar las entradas o para hacerte del permiso para ingresar al Teatro Roma este viernes. Entonces, esperamos tu llamado, 4524-7816, y participás por las entradas para ver a Julieta Rada. Y si tu palo es otro, no es el de Julieta Rada, para este jueves podés decir que este, yo no sé si lo viste este espectáculo, Gustavo, si no, recomendadísimo, en serio, muchos compañeros, muchos dirigentes han ido y todos muy contentos, los amigos de La Lija y el cuarteto del Tata Cedrón, con el Tata a la cabeza, van a estar en Hasta Trilce, este hermoso espacio cultural de Boedo, haciendo la cantata del Gallo Cantor, que es la que gestiona el exilio el Tata Cedrón, una con poesía de Juan Gelman, y bueno, sí, leí el comentario en Página 12, muy buen, buenísimo, buenísimo, buenísimo, y también tenemos dos entradas, así que llamás y nos decís si es para ver a Julieta Rada o si es para este jueves para ver a los amigos de La Lija y el Tata Cedrón, ¿sí? Ahora sí tenemos la comunicación, Pablito, entonces saludamos, le damos el buen día, el buen mediodía a Cariló Olaiz, que es del Mocase, Vía Campesina, para hablar de este tema que veníamos anticipando, de lo que tiene que ver con esta denuncia que está haciendo el Mocase Vía Campesina del ataque a la comunidad Guaycurú en Bajo Hondo, Santiago del Estero. Muy buenos días, Cariló, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Acá, Santiago es mi nombre, está junto a mi amigo Gustavo López. Queríamos conocer un poco más, nos llegó la información. Muchos de nuestros oyentes también nos pedían que indagáramos sobre lo que estaba pasando ahí. Entonces, nada, que nos cuente sintéticamente cuál es la situación que se está viviendo en Bajo Hondo. Y bueno, la situación es que, en términos generales, que ya hasta el mismo gobierno aquí de Santiago se le ha ido de las manos el accionar de este empresario Orlando Canido, y bueno, y hace hasta la misma policía lo atacan lo atacan a la misma policía que está custodiando el lugar para que no haya enfrentamientos. No solo eso, sino que, bueno, obviamente a los compañeros le han atacado, compañeros con bala en el pie. Otros que por suerte no han recibido ninguna bala, pero le han pasado por arriba de la cabeza las balas, bueno, el pozo de agua roto, una camioneta incendiada, animales muertos, todo, ¿no? Un desastre, vamos. Estamos hablando de una comunidad campesina que hay ahí, contanos, acá hay, nuestra audiencia esencialmente, tenemos en la provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense, sí. Capital Federal, y es difícil, vos, este escenario que estabas contando, es difícil imaginárselo para un porteño como yo, al menos que muy de vez en cuando ha salido a ver un poco más de verde, contanos un poco más qué es lo que hay funcionando ahí y quiénes son los que los están atacando. Bueno, a ver, el escenario acá es una comunidad campesina indígena, Yacucachi se llama, es el Bajo Hondo, límite entre Santiago y Santa Fe. acá de la ciudad de Quimilí, 80 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. Son más o menos 3.000 hectáreas, este, todo el territorio. Es un ahí pueden decir por ahí que es extenso, bueno, es medianamente extenso, pero son territorios como más secos que la provincia de Buenos Aires, donde se produce animales, vacas, chivas, también se siembra, y hay una población de 60 familias aproximadamente en ese lugar, concentradas en el centro de la comunidad, vamos a decir, y algunas dispersas en algunas puntas. Lo que ha hecho este empresario Orlando Canido, este, que es el dueño de la Manao, que hace poquito ha salido inaugurando ahí en La Matanza, este, la planta, una ampliación de la planta de la Manao, este, ha comprado los títulos de propiedad y ha comprado algunas posesiones, vamos a decir, algunos derechos de alguna gente. O sea, acá lo que ocurre es que los empresarios siempre compran los títulos, los papeles, pero en esos tierras donde viven, donde esos papeles indican, hay gente que está viviendo hace muchos años y que por lo tanto tienen derecho. Entonces el empresario lo que hace con los papeles intenta sacar a las personas que están ahí adentro. Bueno, en este caso ha logrado sacar algunos, comprándoles su voluntad o pagándoles. Otros no han querido salir, en el caso de la comunidad indígena, y hay otra gente que a punta de arma lo han sacado, lo han sacado, ¿no? Entonces, de las 60 familias hay algunas que están defendiendo el territorio y otras que han renunciado a su derecho por el miedo que tienen, digamos, a defenderlo. Carilo, ¿cuánto entonces tiempo llevan ahí en esta comunidad? Con el conflicto, más de 4 años que se lleva la gente vive nacido y criado en ese lugar, más de 60 años, 80, 100 años. Son descendientes del pueblo originario, del pueblo Guaycurú. Me recuerda mucho la similitud, para hacer analogías con otros temas que hemos tratado acá, a situaciones que se dan en el delta del Paraná también, donde los isleños muchas veces son desplazados por empresarios que compran las tierras para hacer mega emprendimientos inmobiliarios en este caso es para hacer otro tipo de negocios, pero la gente que vive ahí generación tras generación, que ya son los padres, los hijos y los nietos en un mismo terruño, desde ya que tiene derechos de alguna manera sobre el usufructo de la tierra. ¿Cómo reaccionan las autoridades ante estas denuncias que hacen ustedes? Y bueno, mira, el Poder Judicial hasta hace poquito, bueno, hasta ahora no ha tenido una reacción favorable, vamos a decir. Hasta hace poquito reaccionaba en contra. O sea, Canido ha logrado sacar medidas en contra de la comunidad, incluso desalojos. Le permitió fumigar, por ejemplo, sembrar soja, sembrar maíz a la par de las casas. Todo eso lo ha hecho con órdenes judiciales, que obviamente son ilegales, en realidad son legales, pero son fraudulentas, vamos a decir, porque lo ha hecho a través de coima, etcétera. Bueno, esos jueces, ahora hace un mes atrás o 20 días atrás, hay tres jueces penales que han sido desplazados del Poder Judicial por otros conflictos en la provincia, por otros problemas con la provincia de Tucumán, pero que son los jueces que de alguna manera se prestaban para este tipo de cosas. Bueno, hoy en día están presos esos jueces, pero igualmente los otros que han quedado no, todavía no tienen una actitud como deberían tenerla, porque al haber personas armadas que todos los días anden dando vuelta, amenacen a los chicos, por ejemplo los niños no pueden ir a la escuela porque obviamente los padres no van a mandar, sabiendo que lo pueden secuestrar en la ruta antes que lleguen a la escuela o que puedan sobalear o hacer algo. Eso es lo mínimo, el mínimo Estado de Derecho que hay que garantizar en la provincia, en el Estado Nacional, y bueno, y acá los jueces no lo garantizan, y hasta cierto punto el Poder Ejecutivo de la provincia había tenido cierta reacción al convocarlo a Canido a una especie de diálogo, a enviar a la policía para que, por ejemplo, esté custodiando en el lugar, pero evidentemente ya se le fue de las manos también, porque no logran apresarlo. Los tipos están apostados en un campo o en dos que tiene Orlando Canido, y cuando la policía no está, salen a hacer hacer tiro y cuando la policía llega van y se esconden, pero bueno, la policía tiene un mecanismo para, incluso el Estado Provincial, para detenerlos, y hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Sí, además decir que el Estado de Derecho nos dice que el monopolio de la fuerza, sobre todo de las armas, debe tenerlo el Estado, o sea que si en una provincia se sabe que hay un grupo de gente armada intimidando, debiera ser rápidamente detenida y puesta a derecho, ¿no? Establecer por qué tienen esas armas, por qué las están ostentando, porque ni siquiera, no hay ninguna legislación que permita a nadie ir portando armas a la vista, mostrándolas, ni nada por el estilo, ni siquiera los que tienen derecho de portar pueden ir haciendo ostentación, por lo cual hay un delito ahí flagrante seguro. Seguro, no, ahí podría ser una empresa privada de seguridad que alguien, algún campo puede contratar para hacer custodia de su propio campo, pero eso es cuando un campo está cerrado, no tiene conflicto, la empresa está inscripta, acá hay gente que son personas que han salido de policías, retirados, hay gente que traen de Buenos Aires. El mismo Lachi Letonay, que es uno de los matones de acá de la zona de Quimirí, ha venido de Buenos Aires porque se ha venido escapando de la justicia allá, porque bueno, incluso ha estado preso en Buenos Aires por matar a una persona. O sea, esto es una cosa que no se puede creer, digamos. A la provincia se le ha ido también de las manos porque, bueno, no sé, aparentemente es un empresario que tiene poder, tiene dinero, digamos, y bueno, y ahí se juegan intereses. Nosotros, que hasta cierto punto hemos accedido a un diálogo, de hecho lo hemos propuesto nosotros con el empresario, se ha logrado identificar cuál era el conflicto, pero a la hora de poder arreglar por el territorio, llegar a un acuerdo, él no ha querido y ha preferido esta forma de violencia que hoy en día lo que debería detener el Estado Provincial, porque si no... Esa era la pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo López le habla. Esa era la pregunta que le quería hacer, porque yo he conocido de otros conflictos en Santiago, porque estábamos hablando acá con, casualmente, Santiago, que es el conductor del programa, y yo le decía que la provincia tiene problemas de registración de siempre. Entonces, incluso hay compradores de buena fe que de golpe encuentran que alguna de sus tierras está ocupada y han intentado diálogos, y a veces los diálogos fueron infructuosos, no cuando el empresario no quiere, sino incluso cuando el empresario quiere. Entonces, en este caso, ustedes sí intentaron un diálogo, porque siempre hay formas de entregarle un sector de las tierras a los ocupantes, e incluso hasta con títulos, para poder decir, bueno, ustedes trabajen esta parte, que nosotros trabajamos esta, y empezar a normalizar esa situación. Acá no hubo intento de eso por parte de ustedes. Sí, nosotros propusimos a principio de año, en enero, hemos propuesto el diálogo. Se ha hecho una primera reunión con el abogado, con el equipo de Cerro, se llama, el equipo de abogados del estudio jurídico que contrató Canido. Son abogados muy prestigiosos acá en Santiago, constitucionalistas, y se ha hecho primero una reunión con Jiménez, es el abogado que manda este estudio Cerro, representación de Canido. La segunda reunión ha sido con Canido en persona, la tercera reunión ha sido con Jiménez nuevamente, y hemos llegado al mes de mayo, donde estábamos para hacer propuestas de qué cantidad de hectáreas podría quedar en manos de Canido, qué cantidad de hectáreas en nombre de la comunidad, y en el mes de junio Canido ha entrado con 70 personas armadas desde Buenos Aires a prender fuego los ranchos, balear y todo, y entonces eso implica que el diálogo se corte. Luego volvió a entrar de nuevo en julio y en agosto, y ahora de nuevo ahora. Y justamente nosotros la semana pasada hemos llamado a Jefatura de Gabinete, al gobierno provincial, para volver a retomar el diálogo, pero antes, porque ya se estaba poniendo cada vez más complicado, y para, digamos, como condición que se detenga a la banda armada para poder sentarse a dialogar. Y digamos, y nosotros hemos pedido el miércoles, la semana pasada hemos hecho esa conexión con el gobierno de la provincia, y el día sábado ellos ingresan como una burla, ¿no? Como diciendo, bueno, ustedes piden diálogo, nosotros vamos y hacemos este tipo de cosas. Bueno, ahora hoy día, por ejemplo, se está se está volviendo a dialogar. Aparentemente, digamos, los jueces están con la medida de allanamiento, etcétera, pero la policía aparentemente todavía no tiene la orden para llevarlo a cabo. Por un lado, en los diarios sale que sí, pero hasta donde nosotros conocemos, no. Ahora recién acaba de llegar una comitiva de Jefatura de Gabinete que ha pasado para el Bajo Hondo para ver cómo está la situación, hacer un informe para mañana a la mañana ver si se concreta la orden de allanamiento y eso, y una fecha de reunión, ¿no?, para esta semana, lo antes posible. Carilo, te agradecemos muchísimo, quedó, me parece, muy bien expuesta cuál es la situación. Abogamos desde acá porque pueda existir esa mesa de negociación sensata, sin armas. Hay una comunidad ahí, hay chicos, hay familias. La forma de sentarse en una mesa y no entrar a los tiros como pretenden algunos matones. Saben que cuentan con el espacio para denunciar lo que suceda. Mandamos un abrazo grande y mucha fuerza a las familias que están ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Hablábamos con Carilo Olaiz del Mocase Vía Campesina, estos compañeros de Santiago del Estero, que denuncian estas patoteadas para desalojarlos. Bueno, vamos a tratar de ver también si en la semana podemos contactar a la gente de Manaos, sería interesante, y poder hacer el contrapunto, ver qué dicen ellos, cómo justifican estas acciones, estas denuncias que hace el Mocase. Ahora sí, ya muy cerquita de las 12, y mientras vos nos llamás por teléfono al 4524-7816, escuchamos qué hay para pasar del otro lado de la operación, que me parece que ya estamos cerca del corte, de la pausa o algo por el estilo. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable y shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Si tenés que comprar insumos de librería, si tenés que comprar lápices, lapiceras, viromes o cualquier tipo, hasta pistoletes para dibujo técnico, lo que sea. Libergraf Librería es la papelería comercial, proveedora de empresas y atención al público en general, que tiene insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín, y los podés llamar al 4893-2323. Libergraf .com.ar, la librería compañera. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Economía. Extienden el programa Ahora 12 hasta el 31 de enero. En diálogo con Telam Radio, el subsecretario de Comercio e Interior, Javier Tizado Hijo, detalló que se suman juguetes, juegos de mesa y teléfonos 4G. El funcionario resaltó la importancia de este plan porque dijo que beneficia tanto a los consumidores como a las pymes que no logran ingresar al sistema de créditos bancarios. Como novedad tenemos la incorporación del rubro de juguetes y juegos de mesa, y es un sector con compuesto por pequeñas y medianas empresas va a venir muy bien y creemos que van a potenciar ventas. El programa sigue con las mismas características, son ahora 14 rubros con la inclusión de los juguetes, todos de jueves a domingo, excepto el caso de teléfonos celulares 4G, que van a estar disponibles todos los días. Y el programa viene creciendo año a año en forma importante. Nosotros ya venimos creciendo en términos reales un 20% en relación al año pasado. Porque, insisto, esta es una herramienta muy útil para los consumidores y sobre todo para los comercios más chicos, ¿no? Que no tienen las espaldas financieras para por ahí negociar planes en directo con los bancos. América Latina. Chile elevó una queja a las Naciones Unidas por las acusaciones de Bolivia. El gobierno de Santiago entregó una dura nota al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde expresa su queja por las acusaciones infundadas que hizo Evo Morales ante ese organismo. La embajadora chilena ante la entidad advirtió que los términos ofensivos y difamatorios usados contra Chile no hacen más que generar enemistad y odio entre los pueblos hermanos. Morales había acusado a Chile de violar los derechos humanos de los camioneros bolivianos y que la falta de acceso al Pacífico también vulneraba los derechos fundamentales de sus conciudadanos. Fútbol. San Martín Colón, un duelo de equipos que buscan ratificar su buen momento. El equipo sanjuanino, entonado por el empate conseguido en el Monumental, recibirá hoy al conjunto santafesino que no quiere ceder terreno en la pelea por el campeonato. El partido se disputará en el estadio 27 de septiembre desde las 21:15 con Luis Álvarez como árbitro y transmisión de Deporte B y Crónica TV. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Misiones, ruta nacional número 12, por obra de nueva autopista, corte parcial en el acceso al aeropuerto de Posadas. Se transita alternado por sentido de circulación. Por otro lado, en la provincia de Catamarca, ruta nacional número 157, precaución por equipos trabajando en mantenimiento de calzada entre San Antonio, kilómetro 1008, y Río Albigasta, kilómetro 1010. Y recuerde, señor usuario, respetar las velocidades máximas. Informó Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde. La Radio del Pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Ahora sí, 12 y 5 minutos. Me imagino que ya ahora sí subiste el volumen para que lo escuche también la vecina, para que lo escuche el de arriba, el de abajo. Pusiste a grabar porque llega el momento de la columna de Gustavo López. Hoy educamos a Mauricio, me parece. Así que el aire es suyo. Eduque, maestro. Educando a Mauricio, ¿por qué? Bueno, emulando a esa vieja película de Niní Marshall, Educando a Niní, que era una chica incorregible y que había que educarla a los modales de la época, en esas escuelas de señoritas para internado, y bueno, que Enrique Serrano siempre era el padre tío que no se sabía bien qué rol ocupaba, tenía un sentido para la filmografía de la época. Alguien me podrá decir, ¿cómo? Educando a Mauricio. Este tipo tendría que estar educado para ser presidente, pero no, no lo está. Y es un problema. Es un problema porque la semana pasada el presidente cometió una serie de desatinos en política internacional estando en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Ese desatino ya se veía venir. Y esto fue en la campaña electoral. En la campaña electoral, en un momento determinado, él tiene una frase que, al decir de Beatriz Arlo, cuando él adjetiva, muestra su verdadera ideología. Y él en aquel entonces dijo, ¿por qué tanto hablar de soberanía, de nación, con las Islas Malvinas, si tenemos un territorio tan grande los argentinos, por qué preocuparnos por un territorio tan pequeño? Y en ese momento Santiago me cayó la ficha y dije, este es un burro, este no entiende nada, porque pasó de la Edad Media a directamente el neoliberalismo. Hay 600 años de historia que Macri desconoce. Y entonces yo lo voy a educar un poquitito. Le voy a decir al señor presidente de la Nación que, finalizada la Edad Media, que había comenzado 1000 años antes con la caída del Imperio Romano de Occidente, finalizada la Edad Media, comienza lo que se conoce como la Edad Moderna en términos políticos y el Renacimiento en términos artísticos y culturales. ¿Y por qué cambia de época? ¿Porque se descubre América? No, cambia de época porque se constituyen los estados nacionales. La idea del Estado-Nación, es decir, la idea de un territorio, en este caso España, Portugal, Alemania, Francia, se terminan de constituir en ese momento, y la idea de un Estado, es decir, un territorio, un gobierno, un poder, con la idea de la nacionalidad. Esto es, objetivos en común, conjunto de valores, ¿sí? Conjunto, digo, de idiomas. Entonces, la idea del Estado Nacional, que no era democrático, que era autoritario, en el año 1500, llega hasta nuestros días. A partir de la Revolución Francesa, no se abandona la idea de Estado-Nación, sino que ese Estado Nacional cambia de dueño. Ya no es el rey, como Luis XIV, que decía, el Estado soy yo, sino que el Estado es el pueblo. La soberanía del Estado-Nación la tiene el pueblo, pero sigue existiendo un Estado y sigue existiendo la idea de construcción de una nación, es decir, un conjunto de valores de determinada cantidad de habitantes de la población que quieren ir hacia el mismo lado. Y le digo más al señor presidente, cuando se constituyen las Naciones Unidas en 1945, se hacen con estados nacionales, es decir, cada uno de esos estados, más democráticos o menos democráticos, que se reúnen para ver si pueden discutir los destinos del mundo. Claro, el Estado Nacional, como tal, después de 500 años, tiene una crisis a partir de la globalización y del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque hay, hoy en el mundo, 10 empresas cuya facturación es mayor al Producto Bruto Interno de la mitad de los países del planeta. Entonces, cuando nuestra expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decía que el gran desafío de las democracias, esto es, de los estados nacionales que tienen gobiernos democráticos, que ese gran desafío es las corporaciones, el poder económico, el neoliberalismo. ¿Y por qué? Porque el poder de esas empresas hoy es muy superior al poder de un Estado. Entonces, ¿qué sucedió en la Argentina de los 90? ¿O qué está sucediendo actualmente en Europa? Los estados nacionales cada vez tienen menor capacidad de regulación de sus mercados, eso fue el neoliberalismo, y son las grandes empresas las que le ponen las condiciones a los estados para que formalmente hagan las regulaciones en beneficio propio. Cuando el presidente de la nación, que es la representación de la voluntad popular en el poder ejecutivo, dice que por qué preocuparse por un pedacito de tierra, si tenemos territorios tan extensos y tan grandes, desconoce, como representante del pueblo, la soberanía de un Estado sobre su territorio. ¿Por qué? Porque su concepción no es la de la cosa pública y la de un presidente, sino que su concepción, siendo hoy el presidente de la Argentina, es de un empresario que responde a los intereses de las empresas, en su cabeza, en su formato, y no a un estadista que debe responder a los intereses de la población. Entonces, hay que educar al presidente enseñándole cuándo se formaron los estados nacionales, que primero hubo reyes autoritarios, que a eso se lo llamó monarquía absolutista, que esos monarcas absolutistas vivían con tanto lujo que estalló la Revolución Francesa, que a más de un monarca la Revolución le hizo perder la cabeza, es decir, se la guillotinaron y fue a parar adentro de una canasta, que hubo revoluciones, que San Martín, Bolívar, Belgrano, Artigas pelearon por esas revoluciones democráticas y que se constituyeron estados nacionales en cada uno de nuestros países y que esos estados nacionales se declararon soberanos de toda otra nación extranjera y que lo que nosotros estamos reclamando con las Malvinas es el ejercicio de la soberanía estatal en nombre del pueblo, porque es un estado democrático, respecto de un imperio. Entonces, primera clase. Existen los estados nacionales, son democráticos y vos, como presidente, lo que tenés que hacer es representar al Estado argentino, a ese Estado soberano y democrático, en las Naciones Unidas. Cuando vos te confundís y decís que para qué pelear por un pedacito de territorio y qué es eso de la nación, bueno, te entiendo, sos un simple empresario, pero oh casualidad, lamentablemente para todos nosotros, ganaste una elección y sos el presidente. Como somos muy democráticos y vas a gobernar 4 años, aunque vamos a resistir para no dejarte hacer lo que quieras, sino lo que el pueblo quiera, y en el 2019 te pensamos ganar, en el mientras tanto aspiramos, aunque más no sea, a que vayas leyendo algún librito de historia y te vayas enterando. Ya sabes lo que es un Estado-Nación, bueno, cómo fueron las revoluciones, qué es la democracia, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuándo hay terrorismo de Estado, cuándo hay una guerra, pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Educando a Mauricio, la columna de hoy de Gustavo López, esperemos que le haya aportado un cacho de cultura a nuestro presidente. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Columnaza de Gustavo López, en su rol docente, lo conocimos durante la mañana en su faceta en política, al principio, después en su faceta periodística, a la mitad, y ahora en su faceta de docente, su faceta educador. ¿Sabe qué pensaba mientras usted estaba explicándole a nuestro presidente el tema de la Constitución de los Estados-Naciones? Que ¿Cuánta plata se gastaron en el en mandarlo al Newman, al divino botón, eh? ¿No? Es cierto. Lo que pasa es que el Newman se ve que no enseña esas cosas. Se ve que no, el tema de los estados-nación en el Newman, ese día faltó, Mauricio. No, pero además sucede que yo creo que todo tiene una explicación. Entonces, cuando en campaña le escuché decir esto, fue lo primero que se me ocurrió, lo primero que saltó en mi cabeza es, no entiende nada, no entiende de qué se trata. Se ha comido 500 años de historia universal, porque imagínate vos, Francia. Sí, Francia sí. Es un país, una nación con un Estado muy presente. No solo tuvieron una monarquía absolutista muy fuerte, todos los Luises, sino que además tuvieron una revolución que se expandió en todo el mundo y que es la democracia liberal. Y a partir de allí, vos tuviste tipos como De Gaulle, que el Estado francés estaba muy presente, pero tuviste otros como Mitterrand, y tuviste otros ahora como Hollande, como Sarkozy, que independientemente de si van para un lado o van para el otro, desde el punto de vista económico, lo único que no van a negar es al Estado francés, porque sería negar su historia, digo, 2.000, 3.000 sí, años claro. De historia. Entonces vos decís, bueno, a ninguno de ellos se le ocurriría decir esto que dijo. Y lo dice por profunda ignorancia. El problema no es que sea ignorante, el problema es que nos representa a todos, y lo que es más grave, los intereses de todos. Entonces, alguien le tiene que decir, no, mirá, tu rol es otro. Por lo menos hace un curso acelerado, decirle a Durán Barbe. Y se ufana de su propia ignorancia, además, eso que es más tremendo, porque si uno tuviera la decencia de consultar, cuando uno no sabe algo, uno, qué sé yo, un dirigente puede llegar al gobierno sin ser un experto en historia, teniendo nociones generales, pero tiene que tener. Lo que pasa es que, salvo excepciones, como por ejemplo lo es Pinedo, el resto del equipo está formateado con el mismo esquema. ¿Sabe que Pinedo dijo que Mauricio tiene que hacer un gobierno de izquierda? Sí, sí. Lo que pasa es que la izquierda para Pinedo sería un centro democrático, por decirlo de alguna manera, porque de ahí viene el abuelo, ¿no? Del socialismo independiente, que en realidad eran conservadores un poquitito más democrático que los otros conservadores, pero conservadores al fin. Me recuerda, ahora que dice Pinedo, entre los antepasados de Pinedo está también quien, siendo funcionario del gobierno de Justo, si de no me equivoco, Agustín P. Justo. Se ha batido a duelo con Lisandro de la Torre. Y entre otras cosas, porque Lisandro de la Torre ya en ese momento lo denunciaba por ser cómplice de la corrupción de la carne en la entrega del patrimonio argentino, en este caso a través de la carne, de los frigoríficos, al Imperio Británico. Así que el PRO, Cambiemos, los apellidos del gobierno tienen una larga tradición de cederle recursos nacionales a los británicos. Están los Martínez de Hoz, que son emblemáticos para todos nosotros. Primero por José Alfredo, ministro en la dictadura militar, o en la dictadura cívico-militar, pero el abuelo del abuelo actual, Don Toribio Martínez de Hoz, que se llevó 2,5 millones de hectáreas de la campaña del desierto que tanto le gusta mencionar a Bullrich. Así es. Sí, Bullrich, que está en todas las calles y sobre todo en Mar del Plata, los Bullrich Luro Pueyrredón, de ahí viene también Patricia Bullrich. Entonces lo que digo es, tienen ese formato, porque ellos siempre se creyeron los dueños del país, es decir, el país era su estancia. Bueno, la verdad que es preocupante, porque compromete permanentemente, digo, no solo roban, por decirlo de alguna manera, esto es, bueno, estar Anguren, que como es socio de Shell, claro, cada aumento de la nafta, del gas o de lo que Shell venda, es una ganancia para su bolsillo. Sino que además tienen otra lógica, y a uno le cuesta entender esa lógica, porque se formó en la cosa pública, en la política, y ellos tienen la lógica del empresario, pero un empresario que desconoce lo más elemental de lo que significa, bueno, que la gente también tiene sentimientos y cree en cosas como la nacionalidad. Patrones de estancia que estamos tratando de educar acá, por suerte con Gustavo, para aclararle algunas cosas a nuestro presidente. Algunos oyentes ya se comunicaron con nosotros en el 45247816, otros lo hicieron a través de las redes sociales. Vamos primero con los que llamaron por teléfono y después te cuento quiénes nos tuitearon. a los chicos de No Me Queda Otra. Soy Isabel de Congreso. Lo de Mario Rapoport en Cash de ayer, de 10, aplicando la matemática de los conjuntos para dibujar este mundo dividido en uno principal de los poderosos, al cual se aferran a sus bordes como garrapatas partes del otro conjunto, del mundo desfavorecido, ocupando superficies. Por eso el capitalismo exige arrojarnos como lastre para mantener su mundo en equilibrio. Y agrega Rapoport que eso ocurría más rápido en el siglo pasado con las guerras mundiales. Sin desperdicio, chicos. Gracias. Hola, Fernando de Espeleta. No votar contra, como decimos con Menem. Tenemos que votar consciente. Ya sabemos que lo tenemos que descartar a Bocio, a Massa y todo ahí. Y bueno, por supuesto, Cambiemos. Esa es la meta que tenemos. Prefiero morir con las botas puestas y no hacer alianza. Porque estos tipos no miden el perímetro. Sacaron un poquito de voto porque, no sé, pero los que los Bocio, ese, ¿quién lo va a votar? Y a Massa tampoco, porque ahora se va, no sé, con el presidente, a donde qué diablo va. Son los dos iguales. Así que la gente tiene que pensar eso. Que tengan un buen día. Hola, gente de Amartya. Bueno, un mensaje para Gustavo López. No quiero que hablen poquito, quiero que hablen mucho, porque lo he ido a ver muchas veces a López, Moroz, Santoro. Aprendo proporcionalmente en la cantidad de minutos que hablan. Más hablan, más aprendo. Y yo quiero aprender. Así que hablen mucho. Un abrazo fuerte y nos vemos allá. Hola, compañeros. Qué placer, Delia Daedo, la columna de Gustavo López. No soy orgánica, pero soy del campo nacional y popular, soy pueblo. Y adhiero a todos los que pertenezcan a ese campo, menos nosotros, que ya sabemos quiénes somos. Muchas gracias, chicos, por lo que nos dan. Un abrazo grande. Chicos, no por infantilizarlos, porque son jovencitos, pueden ser mis hijos. Un besito. Buen día, muchachos. Espero que hayan tenido buen fin de semana. Mira, a mí me parece que con los aumentos estos que ha hecho Aranguren, que van a venir, es una bomba que puso Aranguren que va a explotar en estos próximos 2-3 meses, porque no solo hay que pagar los aumentos, sino hay que pagarlo atrasado. Hasta la gente más o menos se contuvo porque no pagó todo eso. Ah, le viene todo junto. ¿Cómo carajo lo vas a pagar? ¿Te imaginas si cerraron un negocio sin haber pagado esto, lo que van a cerrar ahora cuando le lleguen estas facturas? Segundo de vuelo, espero que no me equivoque. Chao, gracias. Hola, chicos de Samartia, ¿qué tal? Ibar desde acá, de cerca de Tijuana, México, Ibar Barceló. Bueno, siempre todos los días los escuchamos, a Santiago Moradián, a todos los chicos. Le mandamos un saludo. Bueno, acá en México las cosas están muy jodidas, lo que pasa es que los mexicanos son muy hipócritas, no salen a decir nada de lo que pasa. El hambre acá no duele, la inflación no duele, como para que te des una idea, un trabajador gana 150 pesos y una garrafa de gas de 45 kilos. En un país petrolero cuesta 680 pesos, un kilo de azúcar cuesta 22 pesos, un litro de aceite cuesta 25 pesos, y así, ¿no? Mientras el chululaje se ocupa del casamiento de Urtubey, quien asumió como gobernador de Salta a través de la boleta del Frente para la Victoria, al que traicionó, nuestras Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, con nuestro petróleo y fauna ictícola, están siendo entregados a los piratas ingleses. ¿Qué hace el Congreso? Buen día, muchachos. Están hablando sobre el tema de Santiago del Estero y Manaos. Y a mí me surge una duda con respecto a ese tema. Habría que saber muy a fondo y muy bien qué es lo que está sucediendo con ese caso en particular. Porque tengo entendido que Manaos es una empresa argentina. Y no nos olvidemos que hay empresas multinacionales que a las que esta firma les puede hacer competencia. Y bueno, por eso habría que averiguar muy, muy bien antes de dar por sentado una situación, ¿no? Bueno, gracias. Soy Elizabeth Sengo. Sí, buenos días, Radio Rebelde. Bueno, felicitaciones por el programa. Aprovechando que está Gustavo López, que yo hace más de 20 años lo escuchaba con Enrique Vázquez en el programa, le quería, a ver si Gustavo López me puede contestar, ¿qué le pasa a Enrique Vázquez que habla tan mal de Cristina? Perdónenme, si pueden pasar este mensaje, se lo voy a agradecer, y si Gustavo López me puede contestar. Muchísimas gracias, buenos días. Y buen día, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, hay una idea dentro del peronismo que dice que solamente los que defienden las políticas nacionales y populares son los peronistas. En el 2005, por ahí, se intentó hacer la transversalidad en el kirchnerismo. No se pudo hacer. Esto me parece muy bueno, lo de Atlanta, que está representante del radicalismo del campo nacional, con Cristina. Me parece que por ahí va la cosa. ¿A usted qué le parece, López? ¿Cómo se llamará eso? Por ahora parece que es el Frente Nacional Popular y Nacional, o algo por el estilo. Sí, buenos días, querido sanmartiano. Pero lo tenemos que decir con nombre y apellido, lo que está pasando en el Delta. El banquero Britos, que le pagó la campaña a Massa, y ahora es favorecido con miles y miles de humedales que están secando para hacer un emprendimiento. Hay que decirlo con todas las letras, porque lo ves a Massa y se presenta como algo nuevo, algo de avanzada, y tiene los mismos vicios que Macri. Un besito, Ángela. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros al 45247816, a Isabel de Congreso, a Fer de Espeleta, al compañero que no dejó el nombre, pero dijo mensaje para Gustavo, que hablen mucho en el acto, porque dice que a cada segundo aprenden de usted, de Moró, de Palazzo, de Leandro Santoro, así que bueno, hablen mucho ese día, acá se lo pide la audiencia. A Delia de Aedo, que también agradeció la columna de Gustavo, a Segundo de Boedo, Aibar Barceló, nuestro oyente es de Tijuana. Mirá que llega lejos la rebelde, ¿eh? Un abrazo grande, Ibar. A la compañera que habla de que los medios le dan mucha manija al cholulaje del casorio de Urtubey, y poco dicen de lo que está pasando en Argentina. Es verdad, el blindaje mediático se escuda detrás de estos eventos cholulescos. La que nos dice la oyente, no llegué a cachar el nombre, lo de Santiago del Estero y Manaos, de que hay que estar atento también de qué pasa, porque Manaos aparece como una gaseosa que le puede hacer fuerte a las multinacionales o que tiene algún compromiso incluso con la causa Malvinas. Por eso decíamos más temprano que queremos hablar con la gente de Manaos. Está muy bien escuchar las dos campañas. Vamos a tratar de escucharlos esta semana, si nos atienden. Un oyente te preguntaba si te hablas con Enrique Vázquez últimamente, le diremos después. Jorge Luis de Villa Crespo, que apostaba por este acto también del jueves que viene y la reconstruir la transversalidad, y Ángela, nuestra oyente cuadro estrella, que claro, a eso me refería yo cuando lo interrumpía al hombre del mocase, y le comparaba con lo que pasa en el Delta, a esta situación de gran impunidad para Sergio Massa, que nadie lo aprieta con el tema de los emprendimientos que hay en el Delta, que desplazan a los isleños que hace años y años sí, con un impacto ambiental enorme, con el desvío del curso de los ríos o arroyos, que después te terminan andando para otro lado, claro, y con algunos conflictos con pueblos originarios que estuvieron asentados allí, porque en uno de los emprendimientos se trabajaba sobre un antiguo cementerio. Y haciendo diques y diques y diques, bueno, que van alterando los humedales, que son reguladores de la inundación también y todo. Después cuando el agua sube, decís, ¿y acá qué pasó? Y nada. Cuando el agua sube, nadie se acuerda, ni de Massa ni de Britos. Nosotros construimos, no la construí yo, la ciudad de Buenos Aires sobre no solo un terreno bajo y fangoso, sino cruzado de arroyos que uno dice, si no hay ninguno, sí, están todos abajo. Están todos. Cuando llueve mucho, el agua sale para arriba. Y además, esto es la pampa ondulada, es decir, que entre ondulación y ondulación hay un pozo, viejo, que el agua cuando sube, ahí se llena. Por eso es importante cuidar nuestros humedales. Le voy a decir algo a José Luis, ¿tengo tiempo? ¿O después? Del top. José Luis, quédate prendido del teléfono, del día. Que ahora, después de la pausa, Gustavo López te contesta a José Luis y a todos los que le pidieron precisiones acá a Gustavo, ¿eh? Así que atentí, después de la pausa, Gustavo te contesta. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico.

¿Eh? No teníamos con qué. No nos alcanza la reserva. No hay PBI que soporte las ganancias. Entonces, que tienen estos tíos. O gobernás con el pueblo o te gobiernan ellos. Pero voy a José Luis. El acto del 6 de octubre. Dice el Frente Nacional Popular y Democrático. No le podemos regalar la palabra democrático a la derecha. Este es el verdadero Frente Democrático. Además, nacional y popular. Así es. Y le contesto al oyente que preguntaba por Enrique Vázquez. No, cada uno decide después el análisis que debe hacer. Yo hace tiempo que no hablo con él, fuimos muy amigos, no tengo absolutamente ningún problema personal, todo lo contrario, lo respeto profesionalmente, pero bueno, llega un momento en que por distintos motivos tenemos diferencias de opinión sobre un proceso histórico determinado. Yo opino de una manera, él opina de otra. Hay enojos. Todo proceso. A veces hay cuestiones hasta personales. Claro, todo proceso que sacude el avispero genera también enojos, roces, dificultades. Conociendo, no es que lo conocemos ampliamente en Amartya, pero lo conocemos, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, de conversar con él bastante. Yo creo que más temprano que tarde, en una misma mesa, estaremos sentados todos los que alguna vez estuvimos porque sentados. Porque son procesos históricos y a veces, yo digo, si algunos errores hemos cometido, los errores de la construcción y del trato personal fueron muchos. Y me parece que varios periodistas que estaban de este lado y que ahora están del otro, es más por alguna cuestión de relación personal que ideológica. Algunos ideológicamente se fueron al otro lado. Claro. Pero Mordieron la banquina. Pero en otros casos es, bueno, hubo descuidos y me parece que hay que volver a la práctica del diálogo, de la horizontalidad. La mano tendida. Como decía el general Perón, y ustedes saben que yo no vengo del peronismo, hay que persuadir. Y bueno, de eso se trata, conversar, persuadir, discutir ideas, y siempre va a ser mejor que intentar imponer nada. Hoy más temprano, a través de las redes sociales, en Twitter, Greta Romario, gran oyente, gran compañera y muy querida por nosotros, nos decía, los que defienden el campo popular frente a las corporaciones están de nuestro lado, por eso Palazzo es nuestro. Buen día, peques de Revista Amartya. Esto era cuando contábamos del acto del próximo jueves. Antonio Sbaglia también se comunicó y dice, no hay que ser malo y reconocer el esfuerzo que hace Mauri para subirse a un proyecto colectivo. Bueno, empezó por el bondi, esto por la foto que comentábamos más temprano de Mauricio Macri. Beto Medis nos cuenta que Vidal contrató actores para simular que son trabajadores que cobraron 4.000 pesos en San Fernando y nos manda la captura del casting que se hizo. Así que, bueno, le agradecemos también que se haya comunicado. También nos dice porque basta Macri y la gente se da cuenta. Percepción del poder, encuesta de Ibarómetro, y ya la hemos retuiteado, una encuesta de Ibarómetro que lo muestra un poco complicado a Macri, ¿no? Un poco como que ya no goza del mismo beneplácito. Hoy escuchaba una nota que al principio. También me da la sensación que se van apaciguando los odios que se gestaron antes. Mira, yo creo que tenemos que volver a hablar de política. Claro. Cuando vos viste, Santiago, que el 80-90% de los programas de televisión son opositores al kirchnerismo y son oficialistas de Macri. Así es. Pero muy opositores y, en algunos casos, hasta muy agresivos. Me parece que no hay que dejar de ir, todo lo contrario, pero hay que discutir de política. Claro. Porque si discutimos de política, ahí cambia el eje. Y entonces ahí vamos a discutir de lo que pasa y de lo que no pasa. Seguro. Y hoy un publicista a la mañana decía que Macri hizo lo del colectivo porque necesita seguir mintiendo, porque si no es imposible sostener la ficción que han montado. Igual, uno no es quien para dar consejos, pero como telespectador, compañero, sí señalarle a la dirigencia del palo, como se dice en el barrio, que lo que sí hay que hacer es hacerse respetar cuando esa agresividad, esa violencia se transforma casi en falta de respeto, porque uno siente como oyente que no solo le faltan respeto a ese dirigente, sino que le están faltando el respeto a sus dirigidos, a nosotros, a las bases que estamos mirando los Lo digo por el caso concreto de la entrevista que le hizo el doctor Nelson Castro a Axel Kicillof, que fue francamente irrespetuosa, porque cuando uno invita a alguien es para poder escucharlo, para que quede claro qué es lo que piensa el otro. Y lamento que Nelson Castro lo haya interrumpido tanto, porque podría haberlo dejado hablar y después él dar su punto de vista. Seguro. Que también era una oportunidad para que Kicillof pudiera explicar, digamos, pudiera retrucar o no el punto de vista de Nelson Castro, porque yo creo que algunas críticas son válidas, aunque uno puede no estar de acuerdo con esa crítica, pero ni siquiera formuló una crítica, no dejó hablar. Bueno, si no nos escucha, dos monólogos no hacen a un diálogo, tiene ningún sentido. Pero recuerdo una oportunidad en el programa Intratables, este programa que es tan complejo, tan difícil de seguir. Recuerdo una oportunidad en la que se estaba haciendo campaña con el tema desnutrición en el norte argentino, sí. y ponían la imagen de un chiquito que acababa de morir. Y te querían a vos puntualmente pinchar para hacer la arenga sobre ese tema, que era la necesidad de instalación mediática de ellos, sin importar el sufrimiento, el dolor, la gente que hay atrás, sí, sí, de eso. Y recuerdo que le contesté. Y vos te plantaste muy bien ahí, te hiciste respetar diciéndole, no se puede, no hay ningún diálogo que se pueda tener con la foto de un chico desnutrido. Exactamente, sí, atrás de uno, ¿no? Es esa cosa de plantarse y... ¿Quieren discutir? Discutimos ahora, sí. Y va a ser un golpe bajo. Claro. No quieren discutir. O como tantas veces cuando llevan a dirigentes nuestros, le dan el micrófono, pero abajo ponen el graf, ponen el zócalo, diciendo cualquier barbaridad. Poco más falta que pongan el delincuente que habla en exclusiva con nosotros. Sí. La verdad que yo también le digo a esos periodistas, a quienes respeto profesionalmente, y a muchos los respeto más que profesionalmente, que los que lo hacen porque lo creen y porque lo piensan, está bien. Y los que lo hacen porque les pagan, muchachos, van a pagar las consecuencias profesionalmente, ¿eh? Seguro. Digo, a veces lo de Fantino es una exageración, un desatino. Y yo sé que lo hace porque editorialmente el canal está para ese lado y porque además debe facturar en ese sentido. Pero ojo, que no estás haciendo periodismo. Entonces, si después te quejas porque no estás haciendo periodismo, digo, ojo, sos periodista. Algún día la sociedad se las cobra. Te la va a reclamar, porque no solo no hay ninguna objetividad, sino que hay una carga de subjetividad absolutamente excesiva. Sí. Digo, abrís el programa diciendo que todos son ladrones, que todos son esto, que todos son lo otro. La verdad que todo eso después se paga profesionalmente. Así es. Hoy tempranito abrimos el programa planteando que era un día clave y un día histórico muy importante para América Latina. Hablábamos de lo que significa, lo que va a suceder en horas nomás en Colombia, la firma definitiva del acuerdo de paz. Como no puede ser de otra manera, para hablar de este tema, tenemos en comunicación a nuestro especialista, el hombre que nos abre la ventana al mundo para ayudarnos a entenderlo mejor. Estamos hablando del titular del portal Pulso de los Pueblos y responsable de Internacionales del Partido Comunista, el señor compañero y amigo de la casa, Jorge Alberto Kreines. Muy buenos días. Hola, buen día, Margo, ¿cómo estás? Bien, acá estoy llevando el programa, a mi lado Gustavo López, y queremos saber un poco qué pasa hoy a la tarde. Un abrazo para Gustavo. Un abrazo para vos, un abrazo. En Cartagena de Indias, un hermoso lugar en Colombia, se está celebrando la firma de los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una insurgencia que lleva ya más de 5 décadas, iniciada como una autodefensa campesina frente a las arbitrariedades del Estado y de la oligarquía terrateniente de Colombia, un acuerdo que están celebrando ahora con el gobierno que está representando al Estado colombiano en la persona del presidente Juan Manuel Santos. Este es un hecho histórico y vale considerarlo como un, dentro de la mufa general que hay en varios lugares de América Latina, celebrarlo como una victoria de las fuerzas que han estado peleando tanto tiempo y que hoy son reconocidas

Gustavo, ha sido un placer enorme y el lunes que viene seguiremos educando a Mauricio. El lunes vamos a seguir educando a Mauricio. Creo que nos va a llevar varios años. Oh, a ver, que va a tener que tomar clases particulares. Toda una carrera, sí, toda una carrera nueva tiene que hacer este muchacho. Así que bueno, después más tarde vas a poder revivir esa entrevista. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Este programa fue posible porque estuvo del otro lado el señor Pablo Díez en la producción. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. En la operación técnica y los mejores mates, Mabel Batir. ¡No hay problema! Y cortando los audios de los oyentes. Y al final se llama Nahuel Bianchi, sí. Y es una persona indispensable. Un indispensable. Si no está Nahuel Bianchi, ¿quién escucha a los oyentes? Esto fue No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Quédate con ADN Nacional y Popular. Hasta mañana. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Dietrich convocó a las empresas chinas a sumarse a la renovación de la red de transporte argentina. El ministro de Transporte de visita en China asistió a un seminario sobre las oportunidades de desarrollo de la